Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por la presencia vuestra hoy aquí. Que conmigo en la mesa se encuentra pues el concejal de Cultura, Antonio Carrillo, como director del Hotel Escuela Santo Domingo, que como todos sabéis es un elemento, una pieza clave, básica e imprescindible para desarrollar la actividad de la Archidona Cinema, y por tanto cada vez que tengo ocasión pues reiterarle ese agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Archidona, porque sin su colaboración pues sería imposible poder llevar a cabo este evento cultural para nuestra ciudad y para nuestra comarca. Y conmigo se encuentran también los protagonistas del acto, que son Domingo Moreno y Víctor Sáez, como miembros de Factoría Plástica, que son los autores del cartel de la 10ª edición del Archidona Cinema. Un año en el que creo que se puede hacer un balance de lo que supuso hace 10 años la apuesta por poner en marcha un certamen de cine en el que se centrara en lo que era la producción audiovisual en Andalucía, en que se centrara en lo que desde Andalucía somos capaces de hacer, y en donde estaba claro que se unía en ese proyecto un afán por defender nuestra propia cultura, nuestra forma de entender la vida, compartirla con el resto de países del Mediterráneo, con los que compartimos, creo que, una base cultural amplia, y sobre todo también que un evento cultural de esa categoría pues supusiese para Archidona a la vez una promoción de nuestra ciudad, una promoción turística. Creo que después de 10 años está plenamente conseguido ese objetivo, y por tanto pues gracias a la concejalía y a los distintos miembros que constituyen ese grupo generador, ese grupo que organiza el Archidona Cinema, pues agradecerle su trabajo, por supuesto, porque gracias a ese esfuerzo mantenido durante 10 años nos han hecho conseguir lo que en un principio nos planteábamos, y sobre todo conseguir que Archidona en el otoño de cada año sea referencia de lo que la producción audiovisual andaluza es capaz de hacer. Y como siempre, pues cada año un artista o un creador es el encargado de ponerle cara, ponerle rostro a esa edición del Archidona Cinema. A todos ellos, los que durante 10 años han hecho desinteresadamente, han colaborado y han enriquecido culturalmente este evento, agradecerles su colaboración. Y por supuesto, a quien este número redondo de 10 años pues lo hace en esta edición, que es Factoría Plástica. La verdad que yo no había visto el cartel, lo he visto hoy y me ha sorprendido gratamente, porque eso de ver cómo el mar Mediterráneo entra en la Plaza Ochavada es una sugerencia muy atractiva, y en definitiva viene a recoger muy bien lo que es la filosofía de este certamen de cine. Un certamen de cine donde abrimos las puertas a ese mar Mediterráneo, a inundarnos de las diferentes culturas que nos enriquecen, que lejos de alienarnos nos enriquecen mutuamente, y sobre todo a poner en valor nuestro propio patrimonio arquitectónico con ese edificio de la Plaza Chavada, y también a esa gran riqueza cultural que supone el cine a lo largo de toda su historia. Por lo tanto, felicitarlos, porque realmente el cartel es un auténtico lujo. Igualmente, aprovechar y antes de cederle la palabra a ellos como protagonistas del acto, dar información complementaria de cómo se va a desarrollar el Festival de Cine. Sabéis que todos los, no desde la primera edición, pero sí creo que desde la segunda, decidimos que el Archidona Cinema fuese también una muestra, que ofreciese pinceladas de lo que son las producciones cinematográficas de los países ribereños del Mediterráneo con los que compartimos cultura y concepto de vida, creo yo. En ese sentido, cada año ha sido invitado un país, y este año me es grato invitar dos países, lo que yo considero que son dos países, aunque la ingratitud y la incomprensión de la sociedad y de la comunidad internacional no lo tenga así reconocido. Este año tenemos invitado al país del Sáhara, con el que tenemos una deuda importante. Este país, el pueblo saharaui, lleva muchos años reivindicando su propio derecho a existir y su propio derecho a tener su propio país, y por tanto lo hemos querido invitar como parte de ese derecho fundamental de los pueblos a poder decidir, en este caso el pueblo saharaui, y por supuesto también al pueblo palestino. Dos pueblos, como digo, que se mueven en el margen de la cultura mediterránea y que por desgracia no tienen reconocido algo tan básico como su propio derecho a existir, su propio derecho a la identidad. Y la cultura a veces sirve precisamente para eso, para crear conciencia, para crear identidad y sobre todo para trasladar y conseguir que la sociedad reconozca esa creación. Por tanto, este año dos países invitados, aunque no lo reconozca Naciones Unidas, pero este ayuntamiento lo reconoce: el país del Sáhara Occidental y el país de Palestina. Y por tanto, dentro del marco del certamen de cine, tendremos las máximas a dos representantes de alto nivel, tanto de un pueblo como de otro, del Frente Polisario como de la Autoridad Palestina. Y también indicar que, como todos los años, se concede el premio Archidona Cinema. El premio Archidona Cinema este año va a estar dedicado a un sevillano, Antonio de Chen, una persona que ya ha pasado por este certamen porque es uno de los actores que ha intervenido en múltiples producciones andaluzas y más allá de nuestra propia comunidad autónoma, y que por tanto queremos hacerle ese reconocimiento por esa amplia trayectoria que viene realizando. Me consta que está orgulloso y satisfecho de ese reconocimiento, y por supuesto para nosotros es un auténtico placer y una satisfacción el poder reconocer a un andaluz esa trayectoria que ha venido desarrollando en el cine, en el cine de nuestra comunidad autónoma, pero también en el cine de nuestro país. Y yo ya, sin más, le cedo la palabra a Domingo y a Víctor para que, como autores del cartel de la décima edición, pues nos explique un poco el procedimiento que han llevado a cabo, lo que han querido trasladar, y reiterar de nuevo esa felicitación por el trabajo realizado y sobre todo el agradecimiento por su colaboración, y que de alguna forma va a enriquecer ese otro apartado del Archidona Cinema, que es el de los carteles que han ido anunciando las distintas ediciones, y que al final, no sé, sería casi a lo mejor oportuno incluso hacer una muestra de los distintos carteles que han servido de soporte para anunciar en nuestra ciudad, en nuestra comarca, en nuestra provincia, el Archidona Cinema. Y sin duda es un lujo el cartel que en la décima edición va a ilustrar esa convocatoria. Manuel, Víctor. Bueno, en primer lugar, yo soy Domingo Moreno, y para nosotros es un orgullo y además una satisfacción plena que, bueno, pues el Ayuntamiento de Archidona nos haya permitido pues hacer este tipo de cartel. La verdad es que hemos disfrutado mucho. Es un cartel que va un poco en lo que nosotros solemos hacer, y de alguna manera en la mayoría de nuestros cuadros aparecen personajes cinematográficos, y aquí pues de alguna forma cuadra. Ahora mi compañero pues explicará un poquito, porque él lo explica muy bien, esa forma, una especie de camarote de los hermanos Mar, donde hay miles de personas, pero él un poco pues nos va a explicar un poco cómo está realizado el cartel. Bueno, básicamente sigue las pautas que habitualmente tenemos a la hora de confeccionar nuestros cuadros, el tipo de pintura que nosotros hacemos, que es un sistema muy barroco de acumulación de cosas, que en este caso, en el caso de este cartel, no podía ser otro que una acumulación de elementos relacionados con el cine, ¿no? Y lógicamente ubicados todos esos elementos en el mejor entorno posible que podíamos encontrar, que era la Plaza Ochavada. La idea era convertir la plaza en una especie de set o de estudios de cine donde estuvieran entreverados diferentes elementos. Lo mismo que cuando vemos en algunas películas la filmación de algunos estudios de cine, como la Universal, y vemos que se entrecruzan paseando un agente vestido de cowboy con otro vestido de gángster y otro vestido con una chilaba, cada uno proveniente de alguna filmación. En la plaza, en este caso, es algo por el estilo. Ahí se han reunido pues desde elementos muy modernos del cine, como Avatar, o elementos muy clásicos como Charlot. Es decir, ahí está, es un pequeño batiburrillo donde está todo metido, pero que creemos que hemos conseguido una cierta coherencia. Es decir, a pesar de lo heterogéneo de los elementos que hay, el conjunto ha quedado, creo, que ha quedado bastante homogéneo y bastante redondo, ¿no? El traer el Mediterráneo a las puertas de la plaza era necesario por el propio tema del festival, ¿no? Y bueno, pues lo que deseamos es que de alguna manera se disfrute y que en realidad represente lo que el evento que es el objetivo, ¿no? Que es el propio festival. Bueno, también ya por último, también condicionando que le hemos disfrutado mucho, hemos creído que realmente representa el festival, y vuelvo a repetir de verdad un agradecimiento. El año pasado descubrimos este entorno y este festival y descubrimos a la gente que lo lleva, como Blas y como Rafael y las compañeras que tanto nos atendieron también el año pasado, y la verdad es que ha sido un placer muy grande poder contribuir con este cartel.